carajo, carajo. ¡Menos madera y más educación! ¡Menos madera y más educación! ¡Menos madera y más educación! ¡Abum! Muy bien, muy bien. Ayer con ustedes.